Hablábamos recién de los indicadores del primer trimestre que refuerzan lo que pasó el año pasado, es decir, la economía crece al 5%, crece muy fuerte la recaudación, sigue creciendo el empleo, la inversión, las exportaciones. El problema sigue siendo, al igual que en la mayoría de los países del mundo que fueron objeto, a todos les pasó, de la pandemia y la guerra, la distribución del ingreso. Para hablar de este tema, estamos en comunicación con alguien que sabe mucho más que nosotros de esto, que es el diputado nacional Carlos Heller. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Roberto Navarro por acá. ¿Qué tal, Roberto? Buen día. Buen día, buen día. Bueno, es este, por un lado, bueno, los datos que describí son datos que vos también conocés. Ahora, ¿cómo se hace para... No te escuché nada, se me fue la voz. Ah, digo, yo estuve dando los datos del primer trimestre de este año que siguen consecuentes con los del año pasado. Fuerte crecimiento en todo sentido, en consumo, en inversión, en exportaciones, en empleo. Ahora, ¿cómo se hace para aprovechar este viento que viene, que sube los precios y genera inversión en minería, inversión en petróleo, qué sé yo, pero que eso no nos rompa la distribución del ingreso? Y claro, bueno, como siempre, ahí este, el pasa no pasa de cada una de las cuestiones. Que crezca la economía, si no viene acompañado de mecanismos de distribución de ese beneficio, hasta puede resultar una manera de agravar la situación, porque aumenta la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen, es decir, este, aumenta la desigualdad, la injusticia. Es imperioso que existan esos mecanismos de redistribución, y tan imperioso es que si vos mirás el mundo, que a veces otros nos lo quieren poner como referencia en determinadas situaciones, este, organismos como el Fondo, el Banco Mundial, el Banco Central Europeo, el G20 y qué sé yo cuánto, hablan de este, la necesidad de crear mecanismos para apropiarse de la llamada renta extraordinaria o renta inesperada. Que hay que decirle a la gente con toda claridad qué es la renta inesperada. Una ganancia que se produce no por efecto de que vos hiciste una inversión, ampliaste tu planta o tenés un campo y ampliaste la superficie sembrada. Se produce porque hay una guerra que hace un cambio de precios internacionales y vos tenés productos que el mundo consume y de pronto este, lo que valía 400 vale 600. Este, entonces la discusión es, ¿eso es todo tuyo? ¿O de verdad una parte importante de eso debería volverle al conjunto de la sociedad? Sobre todo porque se habla de productos que a la vez repercuten en el precio interno, porque si estuvieran desacoplados, como hemos dicho infinidad de veces, y esa suba, por ejemplo, de los precios internacionales de los commodities no se reflejaran en los aumentos internos de precios, tal vez la discusión sería otra. Este, claro. Entonces, no es nada más que una ganancia inesperada, sino una transferencia de ingresos inesperada de una parte de la población a la élite. Sí, claro. No, es inesperada porque viene de un precio final internacional no previsto. Es decir, igual quiero hacer una aclaración, porque yo escucho, es probable que ese beneficio inesperado no termine en manos de los productores primarios. Eso comentaba yo hace un rato. El tipo que está laburando el campo no se está quedando con eso. El dueño de la tierra que vive en Recoleta es el que se está quedando con eso. No sé, o el exportador, o la gran compañía exportadora. Hay trabajos hechos, ¿no? Los últimos días que han surgido. Y la cerealera, desde luego. Hay estudios muchísimos que muestran que hay 11 compañías que monopolizan todo el comercio de exportación de granos y oleaginosas. Y seguramente, si incluyo carnes, el tema no debe ser muy diferente. Es bastante habitual que esas compañías o eslabones intermedios de toda esa cadena, a los productores primarios les compren la cosecha mucho antes, es decir, a veces antes de que siembren. Con lo cual los precios a los que muy probablemente ellos hayan vendido no tengan nada que ver con estos precios actuales. Entonces, puede ser, si uno no apunta bien y no explica bien, que alguien que produce del campo esté diciendo de qué renta inesperada me están hablando si yo no me beneficié con esto. Claro, claro. Es decir, hay que apuntar bien, quiero decir, ¿no? Hay que apuntar bien. Y creo que el apuntar bien está ubicado en esos últimos eslabones, en los eslabones que comercializan, en el que logra vender a $640 la soja, precio absolutamente inusual, inesperado, y si tomás el valor de que la soja tenía cuando se sembró, vas a poder determinar claramente el valor de lo inesperado. Claro, exactamente. Es la expectativa que tenía toda la cadena, desde el productor al comercializador, de cuál iba a ser el precio y cuáles iban a ser los beneficios de cada uno de los tramos. ¿Me explico? Sí. Claro, entonces, ahí está, en este caso se ve con muchísima claridad, pero uno lo podría llevar a todos los aspectos de la actividad de la actividad económica, y vas a llegar siempre a que el problema no resuelto es el de la puja distributiva. Cuando vos ves los datos del año pasado que te dicen la economía, el PBI creció 10,3%, muy bien, no fue bárbaro, es una recuperación muy por encima de todos los pronósticos, de las más altas de la región y del mundo, respecto de la caída producida el año anterior por la pandemia. Ahora, cuando vos mirás cómo se distribuyó ese crecimiento entre lo que podríamos llamar el trabajo por un lado y el capital por el otro, la relación desmejoró en relación a los trabajadores y mejoró en relación a el capital. Lo cual no quiere decir que el trabajador no haya tenido una mejora en su remuneración. Lo que perdió es participación en la torta. Así es. Quiere decir que al haber crecido la torta, los trabajadores, si hubieran mantenido su participación en esa distribución, tendrían que haber mejorado aún más sus ingresos respecto a la variación de los precios. Y eso no tiene otro nombre que puja distributiva, a alguno no le gusta usarlo, pero es eso, es la pelea entre los sectores, es Perón diciendo los precios van por el ascensor, los salarios por la escalera, es la lucha contra el agio y la especulación en el año 1952, es decir, son 70 años como mínimo que estamos discutiendo estas cuestiones, y siempre con matices, yo diría que la cosa es la misma. Sí, ahí hay una batalla cultural que subyace que nos cuesta mucho a nosotros dar, ¿no? Una sociedad. Ahora, recién estaba leyendo, porque siempre nosotros nos clavamos los puñales de lo que nos pasa acá, estaba leyendo la composición del voto de Macron y Le Pen, y los trabajadores votan a Le Pen. Los dos son de derecha. Le Pen es más de derecha. Sí, claro. Hay uno que es de centro derecha y el otro es de extrema derecha. Exactamente. Y acá hay una parte del voto importante de las nuevas expresiones de derecha que también son de los trabajadores. Sí, claro. Y acá pasa lo mismo. Ahí es donde tenemos que revisar el campo popular, qué respuestas da, ¿no? ¿Cómo? Y ahí es donde el campo popular tiene que revisar qué respuestas está dando. Sí, es un tema, en la descripción del tema es absolutamente así como vos lo haces, decís, y la discusión de cómo se enfrenta a eso tiene enormes complejidades. Yo digo siempre eso, Roberto, y no porque lo diga yo, tiene un valor especial, pero si uno lograra que todo el mundo vote en favor de sus intereses, los resultados electorales serían completamente distintos. Claro, no, sin duda. Contra sus intereses. Ahora, yo te digo una cosa, por ahí vos me corregís en lo que digo, pero nunca me había pasado de encontrar un partido en Argentina que defienda tan poquitos, ¿no? Cuando defendió a los 11.000 aportantes de grandes fortunas, cuando defendió a las 11 cerealeras, o sea, ahora mismo, ahora en la ganancia inesperada. Puede aparecer defendiendo a 100 empresas. Exactamente, exactamente. Ahora puede aparecer defendiendo a 100 empresas, y vos viste con la velocidad que se rasgan las vestiduras y dicen, no, esto es inconstitucional, esto no lo vamos a permitir, todo ese discurso, que enseguida se pintan la cara y agarran la lanza y salen a combatir cualquier política redistribucionista que se quiera intentar poner en práctica, tiene un veto en el punto de partida. Es inconstitucional, es ilegal, es inoportuno, no corresponde, ya tenemos demasiados impuestos, somos el país que más impuestos del mundo tiene, todo el... Ahora, la pregunta es por qué hay mucha gente que compra eso, ¿no? Y ahí entra el otro problema, la colonización mediática. Que entre las grandes cadenas y las redes se hacen machacándole la cabeza todo el tiempo a la gente, que le hace ver que el problema es el Estado grande, el Estado ineficiente que gasta, y entonces el problema es terminar con la política, y el problema es terminar con que haya diputados y senadores y ¿para qué hacen falta? Y esto ya lo puso en práctica la dictadura. La dictadura armó una comisión de asesoramiento legislativo que decían que era cumplía el mismo rol que el Congreso, que funcionaba con un brigadier, un almirante y un general o un coronel, qué sé yo. Y sancionaron leyes que aún están vigentes, Roberto. La ley de entidades financieras que rige a la Argentina desde 1977 fue sancionada por ese mecanismo perverso creado por los militares. Yo me he desgañitado diciendo que por el solo hecho de su origen ilegal, claro, esa ley tendría como símbolo, aunque la que se sancione no tenga grandes diferencias, te quiero decir, aunque habría montones de cosas para cambiar, pero quiero decir, hasta en lo simbólico, terminar la ley de inversiones extranjeras que sigue regulando el tema en la Argentina, es una ley de la dictadura de Martínez de Hoz, aprobada por ese perverso mecanismo de la Comisión de Asesoramiento Legislativo. También yo te digo que cuando escucho hoy algunos supuestos estadistas hablar de achicar la cantidad de legislaturas y por dónde quieren resolver el problema del gasto para resolver los problemas que tiene la Argentina, no dicen achicar el Estado, agrandar la nación, porque les da vergüenza. Pero lo que argumentan es exactamente lo mismo que argumentaban los militares. Claro, así es, y bueno. Carlos, te agradezco mucho, un gran gusto como siempre charlar con vos. Un abrazo y gracias a ustedes. Abrazo grande. Carlos Gel, señores.